el fruto de tu cuerpo. Oye, tú sabes lo que quiero. Eres la fruta más deseada. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Yo al pensar cuando llegará el momento, cuando yo por fin muera de placer adentro, adentro de tu piel, adentro de tu cuerpo, y juntito piel a piel, nos amemos a fuego lento. Dame el fruto de tu cuerpo, oye, tú sabes lo que quiero. Eres la fruta más deseada. Lo que quiero, eres la fruta más deseada.